En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos, nos damos cuenta que en la Sagrada Escritura, en el libro de Isaías, hay cuatro cánticos del siervo, o sea, cuatro textos que describen de una manera especial qué es servir a Dios. ¿En dónde se encuentran esos cánticos? Aprendámonos por lo menos los capítulos donde están. Son ellos: Isaías 42, que ya lo vimos; Isaías 49, que lo vamos a ver ahora; Isaías 50, y luego Isaías final del 52 y comienzo del 53. Se los repito. Por supuesto, podríamos dar también los versículos, pero por ahora grabemos por lo menos los capítulos, que ahí usted los encuentra fácil. Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, y finalmente Isaías entre 52 y 53, teniendo en cuenta que es sobre todo este último capítulo, 53. Vámonos entonces para el 49. Observemos que en el capítulo 42 de Isaías, es el Señor el que habla. En Isaías 49, es el servidor el que habla. Ahora el servidor va a hablarnos de cómo entiende su vocación y su misión. Acuérdese que las dos palabras claves que tenemos son esas, ¿no? Vocación y misión. Vocación, el Señor me ha llamado. Misión, me ha llamado para algo. Vocación y misión. Leamos entonces el texto, Isaías 49. Lo vamos a leer de los versículos del 1 al 6. Ahí es donde está propiamente lo que llamamos el segundo cántico del siervo. Como curiosidad litúrgica, le cuento un detalle. Estos cánticos del siervo los tenemos siempre en la Iglesia Católica en la Semana Santa. El primer cántico se lee el lunes santo. El segundo cántico, el martes santo. Tercer cántico, usted lo adivinó, miércoles santo. Y el cuarto cántico no se lee el jueves, sino el viernes santo. O sea que si usted en la Semana Santa está atento a las celebraciones, va a la misa, usted va a encontrarse con estos textos. Lunes, martes, miércoles y viernes santos. Ahí están, Isaías 42, 49, 50 y 52, 53. Entonces vamos a tomar Isaías 49, ya sabemos los versículos del 1 al 6. Una gran ventaja de estas reflexiones es que la Biblia la tendrá siempre contigo. O sea que puedes volver sobre estos textos en otras oportunidades. Dice así el texto de Isaías: escúchenme, islas lejanas, pongan atención, pueblos. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre, conoció mi nombre desde antes que naciera. Hizo de mi boca una espada cortante y me guardó debajo de su mano. Hizo de mí una flecha puntiaguda que tenía escondida entre las otras. Él me dijo: tú eres mi servidor, Israel, y por ti me daré a conocer. Mientras que yo pensaba, he trabajado en balde, en vano he gastado mis fuerzas para nada. Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos. Mi Dios guardaba mi salario, pues soy importante para Yahvé, y mi Dios hizo mi fuerza. Y ahora ha hablado Yahvé, que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. No vale la pena que seas mi servidor únicamente para restablecer las tribus de Jacob o traer sus sobrevivientes a su patria. Tú serás además una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Palabra de Dios. Mis hermanos, es Isaías 49 del 1 al 6. Hay tanto que destacar de este texto. Vamos a tratar de concentrarnos en cuatro temas. Gracias a Dios, ustedes están tomando sus apuntes y están aprovechando al máximo estas horas que compartimos. Primer tema que aparece. Dice aquí, Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre. La alusión al vientre materno es muy interesante porque la encontramos en varios pasajes de la Biblia. Usted puede tomar nota de los siguientes capítulos de la Biblia que le voy a mencionar. Salmo 139, Jeremías capítulo 1, Isaías 49 y después Lucas 1. ¿Qué tienen en común esos cuatro textos? Se los repito. Salmo 139, Jeremías capítulo 1, Isaías 49 y Lucas capítulo 1. ¿Qué tienen en común? En todos esos casos se hace alusión al vientre materno. Así, por ejemplo, el Salmo 139 dice, cuando en lo oculto me iba formando. El Salmo 139 presenta el cuerpo, la vida humana, como un tejido que Dios va haciendo y los hilos los toma del vientre de la mamá. Del vientre de mi madre Dios tomó hilos, pero el tejedor fue Él. Esa es la hermosa idea que tiene Isaías, no, sino Salmo 139. Es algo muy hermoso. Es una idea que aparece también en Macabeos capítulo 7. Ese texto lo puede agregar a los anteriores. Segundo libro de los Macabeos capítulo 7. Cuando a una madre le están torturando a los hijos delante de sus ojos por el único crimen de ser fieles a la ley de Moisés, esta madre, para animar a los hijos, dice las siguientes palabras: yo no sé cómo aparecieron ustedes en mi vientre. Ella es consciente de que el hijo estuvo en el vientre, pero ella es consciente de que el hijo no lo hizo ella. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. Es decir, la mamá judía, sabe bien que la primera casa del bebé es el vientre de ella. Sabe bien que Dios tomó de ella con qué tejer el cuerpo de su hijo, pero el tejedor fue el Señor. Fíjate que esto es hermosísimo porque esto está mostrando el profundo respeto a la vida humana antes de nacer, y está mostrando también cómo el único dueño de la vida es Dios. La mujer no es dueña. Acuérdate que todos los abortistas, y sobre todo las abortistas, siempre dicen, la mujer es dueña de su cuerpo. Y presentan al bebé como si fuera una cosa que la mamá posee. La Biblia nos rescata de esa visión objetivizante de la vida humana. Segundo Macabeos capítulo 7, yo no sé cómo aparecieron en mis entrañas. Salmo 139, cuando en lo oculto me iba formando, entretejiendo en lo profundo de la tierra. El tejedor es Dios. Jeremías 1 nos cuenta lo que dice una canción bellamente: antes que te formaras, yo te consagré. Esa canción del profeta muchos la habrán escuchado. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Entonces, fíjate, desde el vientre materno, y es lo que dice Isaías 49, Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre. Lucas 1 es interesante porque nos presenta la visita de la Virgen María a su prima Isabel. Y usted sabe que Juan el Bautista ya reconoce a Cristo. Ojo, un feto que reconoce a un embrión. A mí se me sale lo prohibido por todas partes. Un feto que reconoce a un embrión. Juan Bautista, feto, reconoce a Jesucristo, que en ese momento era un embrión en las entrañas de María. O sea que Juan Bautista, ya desde el vientre de su mamá, que se llamaba Isabel, ya reconoce a Cristo, ya proclama a Cristo y ya vive para Cristo. Entonces, amados hermanos, nos damos cuenta que en todos estos pasajes aparece la idea de que la mujer lo que hace es dar el hilo, pero es Dios el que teje. Por eso el hijo también es un regalo para la mamá. A mí eso me parece tan tierno, es que todo lo de las mamás es tan bonito. Me parece tan tierno porque una mujer embarazada no debe pensar, yo estoy haciendo a mi hijo. No, ninguna embarazada siente que está haciendo al hijo. Lo que siente la embarazada es que el hijo está creciendo dentro de ella. Por eso el hijo también es un regalo para ella. Y cuando puede abrazar por fin a ese niño, a ese recién nacido, que usualmente es feo, porque seamos sinceros, los recién nacidos son feos. Lo que pasa es que hay gente que mejora y hay gente que no mejoró. Ya eso ya es otro problema. Pero cuando la mujer da a luz, cuando ya abraza a su bebecito, feo y todo, feito y todo como es, pero cuando lo abraza ya siente ¿qué? Un regalo. Nos dice Jesús, gime y llora cuando da a luz, pero luego se alegra porque ha llegado un ser humano, ha llegado un hombre a este mundo. Bueno, pero ¿cómo interpretar esto en clave de servicio? ¿Qué quiere decir que este servidor es servidor desde el vientre materno? Eso es lo que queremos meditar, aunque sea brevemente. ¿Qué quiere decir eso? Hay una frase que me ha gustado mucho, ustedes es posible que la hayan leído porque se ha repetido mucho en internet, hasta el punto de convertirse casi en un meme. Esa frase es, así para que usted escriba frases inspiradas. Hay dos días importantes en la vida de una persona. El día en que nació y el día en que descubrió para qué. Los dos días importantes en la vida de una persona son el día en que nació. Claro, importante, sin ese día no hay nada. El día en que nació, pero el otro día importante es cuando descubrió para qué nació. Y cuando una persona descubre el para qué nació, esa persona le encuentra sentido a todo. Como que toda mi vida se ha preparado para esto. Es algo que sucede también cuando la gente se enamora, cuando de verdad se enamora, cuando hermosamente se enamora. Lo que siente la persona es algo así como, Dios te estaba preparando para mí. Y también lo contrario, todo lo que ha pasado en mi vida ha sido una preparación para que yo te pudiera encontrar. ¿Qué significan esas frases tan románticas, tan hermosas? El romance también es importante en la vida. ¿Qué significan esas frases? Que cuando tú encuentras el gran para qué de tu vida, es tu vida toda la que cobra sentido. Cuando ese muchacho con voz de poeta y con voz de enamorado le dice a su amada, Dios estaba preparando el momento de este encuentro. Cuando él le suelta esa frase, con el claro objetivo de lograr que la muchacha se derrita, cuando él le suelta esa frase, ¿qué está diciendo? Está diciendo, ahora que te he encontrado, mi vida adquiere sentido. No es este año, ni son estos 5 años, ni son las próximas 2 semanas, Es mi vida entera la que adquiere sentido porque tú llegaste. Eso es hermosísimo. Y eso es lo que siente la persona que realmente se enamora. Mi vida entera ahora tiene sentido. Todo, todo ahora tiene sentido. Lo que sufrí, lo que pasé. Tanto sapo al que hubo que besar hasta que apareció el príncipe. Entonces, todo ahora tiene sentido. Esto es muy bello porque ahora nos damos cuenta de lo que significa la vocación. La frase que le quiero decir es la siguiente: ser servidor no es un oficio, ni un pasatiempo, ni un empleo. Es lo que le da sentido y sabor. ¿Qué tal esa frase? Es lo que le da sentido y sabor a la vida. No es simplemente un pasatiempo. Pasatiempo. No es simplemente un oficio. Es que yo nací para esto. Es algo tan bonito cuando usted se encuentra con una persona que vive su vida con ese nivel de intensidad. Como que todo en la vida de esa persona adquiere sentido delante de algo. Piense usted en un gran deportista. Mi deportista favorito, aunque ya retirado, es Usain Bolt. El altísimo, porque mide más de 1,90 m, atleta jamaiquino, que tiene actualmente el récord mundial de velocidad en 100 metros planos y en 200 metros planos. Este señor ha corrido los 100 metros planos en 9.50 y algo, como 53, 56 segundos. Una velocidad bárbara, bárbara. Porque sobre todo, él empieza de velocidad cero. O sea que lo primero que tiene que hacer es acelerar. Cuando Usain Bolt cruza la meta, su cuerpo va a una velocidad de cerca de 12 o 13 metros por segundo. Esa es la velocidad que lleva. Entonces tú miras el entrenamiento, la vida, la satisfacción de este hombre, que además es bastante posudo, ¿no? Él es así bastante, un poquito vanidoso. Tú ves a este hombre y tú dices, no, ese hombre nació para eso. Hay dos días grandes en la vida de una persona: el día en que nació y el día en el que supo para qué. Da la impresión de que Usain Bolt nació para eso. Tiene todo para ser eso que es. O tú miras a un director de orquesta, uno de los más famosos, murió no hace mucho, Herbert von Karajan. Este hombre, tú lo miras dirigiendo la Sinfónica de Berlín y tú ves que cada célula de su cuerpo, cada mechón de su cabello, cada expresión de su rostro está diciendo: yo nací para esto. A veces uno conoce gente en la iglesia que tiene esa actitud también. A veces uno conoce sacerdotes o predicadores, no sé, que uno lo ve y uno dice: no me lo imagino en otra cosa. No me lo puedo imaginar en otra cosa. O sea, este tipo nació para esto. Lo que nos está diciendo Isaías 49 es que un verdadero servidor es el que ha llegado a la conclusión de que nació para eso. Nací para ser tuyo, Señor. Nací para estar a tu servicio. Nací para trabajar para tu reino. Esto es lo que me llena. ¿Significa que es lo único que hago? No. Usain Bolt también come y duerme. Él no se la pasa corriendo. Come y duerme también. Él hace muchas cosas. Muchas. Pero hay una columna. Y alrededor de esa columna gira todo lo demás. Ser servidor es eso. Cuando uno realmente descubre que es servidor de Dios, uno siente que esa es la columna y alrededor de eso gira lo demás. Pregunta, padre. O sea que si yo soy una mujer casada y mi esposo es servidor, él no va a girar en torno de mí. Respuesta, no. Segunda parte de la respuesta. A usted le conviene que él no gire en torno de usted. A usted le conviene que él sea de Dios. Lo mejor que le puede pasar a usted es que su pareja sea de Dios. Y lo peor que le puede pasar a usted es que su pareja intente ser Dios o intente convertirla a usted en Dios. Porque eso no va a funcionar. Entonces, por más de que haya todos esos amorcitos, naciste para mí, nací para ti, todo conspiró, nos encontramos. A pesar de todo ese romanticismo, que tiene su cierta belleza, hay que saber, que el centro de la vida no cambia. Ni porque tengas un trabajo, ni porque tengas una inspiración, ni porque tengas un enamorado o una enamorada. No cambia. Mi centro es Dios. El primer mandamiento sigue vigente. ¿Cómo es que dice? Amarás, ¿cómo es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo. Con todo. Amarás al Señor con todo. Por eso, queridos hermanos, la primera enseñanza que debemos tomar de este Isaías 49 es que ser servidor, que tendrá distintas formas, distintos aspectos, distintas ocupaciones, distintas etapas, pero ser servidor de Dios es algo que define toda mi vida, hasta el punto de que el verdadero servidor puede decir: yo nací para esto. Y el verdadero servidor puede decir: del servicio a Dios brota todo lo demás y todo gira en torno a Él. Ese es un servidor. No es un pasatiempo más. Frase que me pueda doler a mí en la vida. ¡Me duele! Eso que dice la gente: ah, sí, yo estuve en esos grupitos. ¿Cómo me duele a mí esa frase? Cada vez que oigo esa frase o sus variantes, lo que yo siento es como si la persona dijera: sí, Cristo fue una etapa en mi vida, pero ya la superé. Fue una enfermedad, pero ya salí de ella. La idea nuestra es: Cristo no es una etapa en mi vida. La idea nuestra es: servir al Señor no es un pasatiempo, ni una etapa, ni un trabajo, ni un oficio. Servir al Señor es el centro de mi vida. Es la columna. Y alrededor de eso organizo lo demás. Segunda idea. Hizo de mi boca una espada cortante. Este hombre se compara a una espada y se compara a una flecha. Hay varias interpretaciones de ese hermoso versículo. Quiero compartirle unas dos o tres interpretaciones sobre esa expresión: hizo de mí una flecha. Le voy a compartir un par de interpretaciones. Primera, hizo de mí una flecha significa: estoy llamado a crear impacto. Estoy llamado a impactar. Lo mío es impactar. Lo mío no es dejar a la gente como la encontré. Y aquí recuerdo yo a mi muy querida santa y doctora de la iglesia, la dominica Catalina de Siena. Dice Santa Catalina, mejor me corrijo, dícese de Santa Catalina, es una frase del Papa Pío II: nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Es de los elogios más grandes que ningún papa le haya hecho a ninguna mujer después de la Virgen María. Repito la frase, que vale especialmente para las queridas amigas, pero también para todos nosotros. Por supuesto, nadie se acercó a ella sin volverse mejor. O sea, ella causó un impacto. ¿En quiénes? En papas, en cardenales, en monjes, en obispos, en misioneros, en ermitaños, en religiosas, en vírgenes consagradas. Ella causó un impacto. En laicos, en familias, en jóvenes, en niños, en parientes, en extraños, en gobiernos, en funcionarios. Ella causó un impacto. Entonces la primera interpretación de esto de la flecha es: estoy llamado a crear un impacto. Usted tiene que preguntarse, por ejemplo, usted es de Cristo y usted entró a trabajar en una empresa. 4 años después le salió un trabajo mejor o su vida cambió, tuvo que irse a otra ciudad y usted deja esa empresa. 4 años después. Conclusión, usted duró 4 años, que son como 48 meses. Pongamos una cifra redonda, 50 meses. Usted estuvo 50 meses en esa empresa. Entró, trabajó y salió. ¿Qué impacto dejó? Impacto en términos, obviamente, de la gloria de Cristo. Entonces, ser servidor no es únicamente cuando estamos haciendo el congreso. Ser servidor no es solamente cuando hay una misión, hay una actividad. Vamos a irnos a recorrer unos cuantos pueblos. Bonito, hermoso. Pero ser servidor no es solamente cuando hay una actividad. Ser servidor es una opción que recorre mi vida, que atraviesa mi vida. Estuve 50 meses en una empresa, salí. ¿Qué dejé allá? Un poquito de desorden en el escritorio. ¿Qué dejé allá? El cristiano, el servidor, el que es de Dios, continuamente tiene que hacerse esa pregunta y tiene que remitirse a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. ¿Qué definición se da de la misión de Jesucristo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10? Se define la misión de Cristo con estas breves pero elocuentísimas palabras. De Cristo se dice: pasó haciendo el bien. Impactó, dejó huella. Dejó huella, marcó. Para bien, para bien. Porque hay gente que va pasando y va dejando el hedor de su pecado, de su trampa, de su división, de su daño. Nosotros hemos sido convocados para dejar el buen olor de Cristo por todas partes. Ese es un sentido de flecha. Impactar, impactar para bien. Segundo sentido de flecha. Nos damos cuenta, porque se pone en paralelo la expresión flecha y la expresión espada, nos damos cuenta que este pasaje se refiere a aquello que penetra la carne y que llega a lo profundo. Por eso dice la carta a los Hebreos: la palabra de Dios es espada de doble filo que penetra la carne y llega hasta las junturas entre el alma y el espíritu. Penetra la carne. O sea que no es cualquier impacto, es un impacto profundo y es un impacto que atraviesa la carne. ¿Qué representa esa carne? En la Biblia la carne se refiere a 3 cosas: el afán de protección, el afán de comodidad y el afán de placer. Seguridad, comodidad y placer son las 3 exigencias de la carne. Ser una flecha que atraviesa la carne, ¿qué quiere decir? Que somos capaces, en el nombre de Dios y por el poder de Dios, porque eso lo destacaron ustedes muy bien en su trabajo. No es solamente una obra mía, es el Señor. Atravesar la carne, ¿qué significa? Sacar a la gente de su zona de confort. Sacar a la gente de su comodidad, sacar a la gente de la esclavitud del placer. Eso es lo propio del servidor. El servidor atraviesa la carne. Eso significa que su testimonio de vida, su palabra, su efecto, su impacto en la gente, es capaz de sacarla de su zona de confort, es capaz de sacarla de su zona de placer, de su esclavitud del placer. Si usted dejó a la persona en la zona de confort, no hubo verdadero impacto. El impacto es atravesando la carne. Hay que llegar más allá de eso. Eso en cuanto a la flecha. Entonces, ¿qué significa lo de la flecha? Significa, primero, que sí hay un impacto. Y segundo, que atraviesa la carne. Y atraviesa la carne significa, ayudamos a que la gente salga de su zona de confort y de su esclavitud del placer. Muchas personas, amigos suyos, gente de su edad, compañeros de universidad, compañeros de trabajo, son esclavos. Son esclavos en su carne. Hay que sacar a la gente de la esclavitud del placer. Usted tiene una amiga que está viviendo una relación de adulterio. Hay que sacarla de eso. Usted tiene un amigo que está feliz en su vicio. Es adicto a la marihuana. Hay que ver qué podemos hacer. Uno no puede resolver todo, pero hay que buscar tener un impacto. Entonces, ahí tenemos el tema de la flecha. Vamos para el tercer tema, dijimos que son cuatro. Tercer tema, las crisis del servidor. Dios me dijo, tú eres mi servidor y por ti me daré a conocer. Mientras que yo pensaba, he trabajado en balde, en vano he gastado mis fuerzas, para nada, perdí mi tiempo. Y a mí me conmueve esto, porque ustedes saben que uno como misionero, como evangelizador, uno pasa por esas crisis. Hay ocasiones en que uno dice, estoy perdiendo el tiempo. Hay ocasiones en que uno dice, no estoy haciendo nada. O si lo vamos a describir en el lenguaje de esta charla, hay ocasiones en que uno dice, no estoy teniendo ningún impacto. ¿Cuál es la tentación cuando uno dice, no estoy teniendo ningún impacto? La tentación es, me devuelvo a mi poltrona, me echo en mi sillón, me dedico a ver televisión, a oír música, a no meterme con nadie, a consumir pasivamente lo que me den Netflix. Pongo ahí una serie tonta de esas de Netflix. Y cuando se va acabando el episodio, te sale un letrerito. En 10 segundos empezará el próximo episodio. Y entonces tú dices, bueno, voy a ver otro. Pero solo otro. 28 minutos después sale un letrero que dice, en 10 segundos empieza el siguiente episodio. Entonces la vida cómoda se llama la vida Netflix. Usted se riega, desparrama, acumula o apila en una silla o sofá. Se riega, se desparrama, pone Netflix, pone la televisión, pone música. Se dedica a explorar internet, muchas veces terminando viendo lo que no debería ver. La gran tentación cuando uno siente que no está teniendo impacto es esa. La gran tentación es, no serví para servidor, no serví para la evangelización. Como no serví para la evangelización, vamos a ver qué tan bueno soy viendo películas de Netflix. La gran tentación es reducirse uno a la condición de consumidor pasivo, por ejemplo, de Netflix. Esa es la manera de retroceder. Yo he conocido personas que pueden dedicarse a oír música. Yo como soy tan malo para eso de oír música, porque yo casi tengo un culto al silencio. Yo oigo muy poquita música, muy poquita. Hay personas que oyen mucha y hay gente que se dedica a oír música. Entonces yo conocí el caso de un muchacho, 3-4 horas oyendo música. Ponía tal, el álbum de no sé qué, luego ponía el otro, lo oía. Se movía un poquito siempre allá dentro de su poltrona, tal, su sofá. 3-4 horas oyendo música, consumidor pasivo. Cuando uno siente el fracaso, cuando uno siente que no está haciendo nada, la actitud más cómoda, ¿cuál es? Consumidor pasivo. Y hoy hay mucho joven que es consumidor pasivo. ¿Pero qué nos dice la Escritura? Yo pensaba, he trabajado en balde, en vano he gastado mis fuerzas para nada. Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos, mi Dios guardaba mi salario, pues soy importante para Yahvé. Es decir, este hombre se da cuenta de su crisis, se da cuenta de su sensación de esterilidad y fracaso, y sin embargo, también se da cuenta, Dios me reserva un salario. No es que se haya vuelto mercenario repentinamente, sino lo que está diciendo es, llegará el momento de la cosecha. Entonces, tercera enseñanza, el servidor sabe sembrar y trabajar sin fruto inmediato. Se lo voy a poner con otro lenguaje. El servidor vence sobre el inmediatismo. A todos nos gusta hacer un retiro y que en un día, en 2 días, en 3 días, la gente se convirtió. Todos llegaron, se acercaron, me abrazaron, con lágrimas en los ojos me dijeron, mi vida ha cambiado para siempre. Gracias, gracias, gracias. Pero yo ahí todavía no le creo, solo le creeré cuando se saque una selfie. ¿Me puedo sacar una selfie con usted? Sí. En ese momento la persona siente, lo he conseguido nuevamente. Entonces se toma su selfie. Selfie con el otro. Yo, por ejemplo, no sabía tomar selfies. Era un desastre. Pero gente compasiva me dijo, mire, lo primero es, usted con esos brazos corticos no va a ninguna parte. No, mentira, la longitud de brazos no está tan mal en el caso mío. Me dijeron, la clave está en que usted tiene que levantar. Usted toma el selfie así, se ve más gordo de lo que es. Entonces, el selfie consiste en una pantalla en la cual el 48% es una carota y luego el otro 52% son una serie de caritas. Pero la clave es levantar. Nunca vaya a tomar selfies así. No. Así tampoco. Entonces, somos inmediatistas. Queremos ver el fruto ya. Un servidor tiene que superar el inmediatismo. Se lo digo todavía en otro lenguaje, ya no se lo digo más. Aprendamos a sembrar a largo plazo. A largo plazo. Los que cultivan plantas, los que educan niños, las mamás suelen entender muy bien este lenguaje. Porque, por ejemplo, usted le nace el bebecito, que ya sabemos que es feíto, ¿sí? Bebecito feíto. Ahí está el bebecito. Y usted sabe que ese bebecito tiene que crecer. Pero crecer no es una semana, ni un mes, ni un año, ni 10 años. El otro día aprendí que antes de las 3 primeras semanas de vida es casi imposible que el bebé sonría. Los bebés no sonríen. O sea que usted tiene su bebecito Trata de encontrarle el mejor ángulo para sacarle las fotos y que la gente no se lo critique. Usted tiene su bebecito y usted le habla al bebecito y le dice: mi amor, mi cariño, ¿cómo está mi muñeco, mi muñeco? Reacción del bebé. O sea, yo pienso en las mamás. O sea, las mamás son algo grandioso, son un invento de Dios. Las mamás son muy lindas, muy hermosas son ellas. O sea, usted se pone a pensar todo lo que hace la mamá, se le daña el sueño, se le daña la digestión, se le daña el calcio, se le daña la figura. Muchas sufren en sus senos por aquello de dar pecho. Se presentan que brotes, que irritaciones, que infecciones, que no sé qué, dele pecho por un lado, dele pecho por el otro. Y se siente mi muñequito, cuyito, cuyito. Respuesta del bebé. Entonces una mamá aprende a ser paciente. Aprende a ser paciente, hay que tener paciencia. Y ella dice, para sus entrañas, ella dice, para su interior, dice: un día será bonito. A veces le sale. Es que no. Bueno, último consejo. Entonces, el tercero, ¿cuál era? ¿Hay que hacer qué? ¿Qué hay que hacer qué? Paciente. Tienen que hacer bulla para que parezca que hay bastante gente. ¿Hay que hacer qué? Eso, habla, haga así bulla. Porque la gente va a decir: pobre padre, lo pusieron a predicar con dos o tres. Última. Última recomendación. No vale la pena que seas mi servidor únicamente para restablecer a las tribus de Jacob. Serás luz para las naciones para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. ¿Cómo llama el Papa Francisco el último extremo de la tierra? Lo llama las periferias. Todo servidor debe estar atento a las periferias. Atento. La gran pregunta que debe hacerse un líder, varios de ustedes son líderes. Yo les veo la cara y digo: en primer lugar, tienen cara de recién nacido. Ah, bueno, esa no me sirve. En primer lugar, tienen cara de líderes. Tienen cara de líderes. Si usted es líder, la gran pregunta que debe hacerse un líder es: ¿quién se nos está olvidando? ¿Quién estamos dejando por fuera? ¿A quién estamos dejando por fuera? El Papa Francisco insiste mucho en eso. Que no nos centremos únicamente en los que ya. Por eso la parábola que le fascina al Papa, la parábola de la oveja perdida. El buen pastor que es capaz de dejar 99 ovejas que no se perdieron para ir a buscar una oveja perdida. Las periferias. ¿A quién no hemos llegado? ¿Quién se está extraviando? ¿Quién se fue? ¿A quién estamos perdiendo? Esas son las preguntas constantes. Entonces, resumen, ¿cuáles son las cuatro lecciones que nos deja esto? La primera es lo del vientre, ¿no? Ser servidor es una opción de vida en la cual adquiere sentido todo lo que yo soy. Segundo, la espada y la flecha a tener un impacto y hay que atravesar la carne, sacar a la gente y salir de nosotros mismos de la seguridad, la zona de confort y la esclavitud del placer. Tercero, todos tendremos crisis, pero no hay que ser impacientes. Cuarto, hay que ir hasta las periferias. Enseñanzas muy concretas que nos da Isaías 49, versículos del 1 al 6. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.